en primer lugar saludar, abrazar fuerte a cada una de las compañeras, de los compañeros rosarinos, santafesinos, agradecer y saludar a la prensa, a los medios de comunicación, a las trabajadoras y a los trabajadores de prensa. Desde ATE exigimos el inmediato cierre, la anulación de las causas armadas contra trabajadores docentes, estatales y militantes territoriales de organizaciones sociales y de movimientos sociales. Venimos a Rosario a repudiar enfáticamente el proceso de extrema gravedad de criminalización, de judicialización de la protesta que se está llevando adelante en esta provincia. Se allanaron domicilios ilegalmente. La persecución política e ideológica está clara cuando confiscaron panfletos, pecheras, banderas de los sindicatos. Ingresaron en el domicilio de la secretaria general de nuestro sindicato, de la madre de Lorena Almirón, y además esposaron a los detenidos, así fueron trasladados, oficiales encapuchados y con armas largas. No caben dudas de que se trata de un ataque a los sindicatos que deciden luchar. No caben dudas que se quiere infundir miedo y temor, pero tiene que quedar claro hoy aquí que no van a poder, que no lo van a lograr. Este proceso de persecución en Santa Fe no está desvinculado del escenario político, social y económico a nivel nacional. Tiene que ver, como decían, con la causa que generó la protesta: ejercer el derecho libre de peticionar frente a una reforma previsional absolutamente regresiva para con los derechos de las y los jubilados y de las y los futuros jubilados en la provincia. Enfrentamos a nivel nacional un gobierno que el 10 de diciembre del 2023 llegó debajo del brazo con el mismo programa económico de la última dictadura militar. Nos están quitando derechos a todos, no solo a los trabajadores, jubiladas y jubilados, derechos fundamentales a todas las ciudadanas y a los ciudadanos. Destruyen puestos de empleo, más de 250.000 al día de hoy, desde que asumieron. Miles de puestos de empleo todos los días se destruyen en el sector público, pero también decenas de miles de puestos de empleo en el sector privado y, por último, demuelen todos nuestros ingresos. El deterioro que han sufrido nuestros salarios en lo que va de este año no tiene precedentes en las décadas anteriores. Tenemos que decirlo con total claridad: estamos frente a un gobierno que mata. El gobierno de Milei mata, y no es una exageración. Si ese millón de niños que se va a dormir todas las noches sin comer se está muriendo, si a nuestras viejas y viejos que necesitan tomar 5 pastillas por día le sacás 4, los estás matando. Si cerrás el Ministerio de Mujeres y aumentan los femicidios, las estás matando. El gobierno de Milei mata. Y está claro a un año quiénes son los ganadores y los perdedores. Después de un año de este gobierno nacional, ganan muy pocos y perdemos casi todos. Ganan solo las empresas que cotizan en bolsa en la Argentina. Y los balances de esas empresas se convierten en una prueba irrefutable de quiénes son los ganadores y los perdedores con las políticas que se impulsan desde la Casa Rosada. Empresas de sectores claves: telecomunicaciones, hidrocarburos, laboratorios, finanzas, alimenticias, solo por dar algunos ejemplos rápidos. YPF, 1.059% de ganancias netas. Tecpetrol, 1.750. Los bancos Macro y Santander Río, más del 400% de ganancias. Mastelone, hermanos, más del 2.000%. Encontremos una compatriota, un compatriota argentino que pueda decir que en el 2024 sus ingresos se multiplicaron por 1.000, como pasó con estas empresas. Por último, yo quiero cerrar diciendo que si algo demostró que Milei y el Tren Fantasma hizo su balance por cadena nacional, pero nosotros también tenemos el nuestro, las trabajadoras y los trabajadores. Y es que estamos terminando este 2024 tal y como lo empezamos, en la calle. Pero además, lo que mostró el 2024 es que empezó a morir la democracia en nuestro país y que está sellada la suerte de aquellos que le garantizan gobernabilidad a Milei. Está sellada la suerte también de Puyaro. Cuyano va a pagar un costo político aún mayor que del propio presidente cuando todo esto haya terminado. Muchas gracias.